Se merecen morir bien muertos. La tres armón, mi oxímoron, Lady Gaga y Gilda, banalizando el mal, mintiendo sin parar. Qué divertido es todo el tiempo. Buenas noches, nuestra América. Esto es Le Tercer Mon. Mi nombre es Manuel Mendizábal. Le acaba de llegar un mensaje a Patti Mayonis. Silencio. También me acompaña silencio, ¿no? Tristán Basile. Y en la operación técnica está el señor Álvaro Bretal. ¿Cómo les va? Bien. Me encanta este horario de Le Tercer Mon. ¿Te gusta? Creo que es el mejor que hemos tenido. Yo siento que me gusta más el de las 8 a 10. El no. día y horario, digo. Ah, el día está bien. A mí me gusta más este horario. ¿Seis? Pero me parece que a la gente no tanto. ¿En serio? Como que todavía la gente no termina. O sea, a las 10 de la noche los enganchábamos seguro en su casa. Y a esta hora ya no tanto. Y el tuning, o como mierda sea, no está funcionando tan bien como para que nos escuchen por la calle. Como debiera. Me gusta a mí porque es como una buena actividad para cerrar la semana. Probablemente sea el mejor momento de la semana este. Sin duda. Sí, sí, sí, ya lo hablamos. Y además sirve también para rechazar invitaciones a lugares que no queremos ir. Ajá. Nos invitan tenemos, siempre tenemos a cenas, que venir a la radio. Cenas de camaradería. No, a cenas no, a trabajos o a cosas que hay que hacer. Y podemos rechazarlo tranquilo. No, tengo radio. A mí lo que me gusta es que es un momento de transición. Entrás y es de día todavía y salís y ya estás plenamente en la noche del viernes. Es verdad. Eso sobre todo. Salís directamente como por una manga. Es una máquina del tiempo. Es una máquina del tiempo. Prácticamente. A la noche del viernes. Pero lo bueno es que tampoco es tan tarde. No. Porque, por ejemplo, el otro día que fuimos a tomar una birra, que a las 12 ya habíamos terminado. Ya estábamos durmiendo. Sí. ¿Ya está? Sí, sí. Ya perfecto. No, es espectacular. No, espectacular. La verdad, muy bien. Excepto, o sea, muy, muy en contramano de lo que era cuando terminábamos a las 11 de la noche. No, pero éramos más jóvenes no, ahí, Pati. Yo ahora no puedo terminar a las 11 de la noche, no, nada. No. Me parece ridículo. Che, no podría hacerlo. Un mensaje para el programa que nos precede, el ombelico del mundo. Hoy salió corriendo, ¿qué pasó? ¿Vino Isis? ¿Por qué no estaban? ¿Le podríamos conseguir algún tipo de canje de desodorante a los compañeros? ¿Qué olor a chivo, tremendo. A pasa, tufo, sí, a personas, a el testosterona factor, principalmente? Claro, el factor sexo. Sí. ¿Sabes qué pasa? Que hablan mucho por teléfono con otras personas de otras partes del mundo y eso te pone muy nervioso. Te hace transpirar. Te hace transpirar, chivan como locos, entre que la comunicación se cae, que no sé qué. Ajá. Y sobre temas, viste, un poco difíciles. No, una tensión, elecciones en Reino Unido, visita de Angela Merkel. Angela Merkel, la chilena, la primer ministra de Chile. Picante, Angela Merkel. No, tremendo. Picante declaración de Angela Merkel. Tremendo. Un saludo igual, es uno de los programas más serios de Radionauta. Es verdad, y es uno de y los programas hechos. Históricos también. Históricos, sí. Probablemente, ¿no? Junto con La Tercer Mon. ¿Empezó el primer año también? No. Creo que sí. ¿O el segundo? No, creo está que empezó bastante, el primer bastante. Año de Radionauta. Buen nombre tiene. Buen sí. nombre. Lombelico del mundo. No estaba el Tano Larsen hoy. No, estaba Tano Larsen. No había nadie. No, no. ¿Hay lombelicos sin Tano Larsen? Hay lombelicos, sí. Yo es no como, conocía mira, a nadie. Como el bandorismo. Mira. ¿Existió el ombligo del mundo o es una fantasía? Yo lo no, vi, yo no lo vi. No vi a nadie. Los no, vi, yo lo vi a Lucio Garriga. Yo lo vi a Juancho. Zucal. Y Juancho me dijo, llegás tarde. Cuando lluvia corriendo la escalera. Lluvia. Lluvia corriendo la lluvia escalera. A la escalera. Lluvia a la escalera. Le mandamos un saludo a nuestro patrono desde el exterior, el señor Santiago Abel, que nos escucha e incide políticamente en la sí. pauta de este programa nos, y en toda la programación de Radionauta. Sí, sí, nos marca la agenda, marca principal asesor. Sí, sí, sí. Es como Perón desde Puerta de Hierro manejando los hilos de este programa y más. Es como si lo exiliáramos a Rial y claro. estuviera en otro país. Y él igual claro. va a seguir ahí metiendo quilombo. Me dice Cristina estuviera exiliada. Oh, se nos haría un Sería favor. Sería insoportable. Pero nos haría un favor. Insoportable. Más insoportable de lo que ya es. Más insoportable que exiliada. Hashtag exilien a Cristina. Sí, por favor, por favor. Por lo menos que... O algún tipo de magnicidio. Que se vaya a Malvinas, que haga algo así medio heroico. El Río Gallegos ya es bastante... ¿Dónde es que está? Calafate. No, en Río Gallegos. Río Gallegos y en Calafate. Que se quede ahí. Que sea intendenta. ¿No? Nos ahorra un problema, unos cuantos y unas cuantas. Vamos a estar ¿Se hablando... ¿Se acuerdan cuando Cristina se iba a venir a vivir a Ensenada? Sí. ¡Qué mentira! ¡Qué genial que fue ese rumor disparatado! Disparatado. Mario Seco. Aparte, Cristina era un momento donde ella no estaba tan presente. No, se iba a venir de la nada a vivir en Ensenada. Sí. Pero qué lugar horrible Ensenada como para que vivirse desde Calafate. Llega a caer a un chino de Ensenada, Cristina, y empieza los gritos. ¿Pero qué es esta mierda? ¿Cómo que tenés el queso tan caro? ¿Dónde está la mostaza Dijon? No, no, nene, no. ¿Sabes qué? Estás haciendo mal tu trabajo. Déjame que yo ¿No hay ladrónima acá en Ensenada? ¿Cómo que no hay ladrónima? Este chino es una estafa electoral. Dame el ladrónima. Ladrónchina. Tenemos un programón. 150, no, 195. 195, sí, programa número 195. En 5 programas del 200. No nos vamos a hacer cargo un carajo del programa 200. Del bicentenario, sí. El programa del bicentenario. Vamos a llegar al programa 200 y va a ser un programa normal. No vamos a decir nada. ¿Y no, vos qué querés hacer? No, nada. Nuestra oyentada debe saber algo y si no lo sabe, que lo sepa. Nunca más nos van a ver las caras en ningún lugar, en ningún tipo de escenario. Se van todos a la mierda. Nunca más nos van a ver en esa situación. Los que nos han visto, suerte o desgracia por ustedes, pero no va a volver a pasar. Va a volver a pasar. Esto es el máximo vivo que han vivido. Fue una etapa cerrada. La magia de la radio. Quédense con la magia de la radio y nada más. No exijan nada más ni nada menos. Y si no les provoca ninguna magia, pues lo siento. Estas caras no las van a ver. No vamos a hacer ningún tipo de especial para el programa 200. A gatas llegamos a hacer un programa ordinario. Sí, a gatas. Mediocre va a ser. Nada de cosas extraordinarias. Salvo hoy que vamos a tener un columnista nuevo. Hoy inauguramos una parte nueva. Sí. Inédito. Y la nueva columna, Néstor Carlos Kirchner. ¿De qué va a ser la columna? De el panorama electoral. Tremendo. 2017. Tremendo. ¿Con el quién? El quilombo del quién? PJ va a ser el título. De... Sí, sí, el quilombo, registro. El del PJ. El quilombo del PJ. ¿Te y puedes alrededores? Quedar quieto, Tristán? ¿Un poco nervioso? Está aleteando hace 10 minutos. Está aleteando. Me estoy arremangando la camisa y aleteando porque me estoy auroleteando también. Baja el aire. Viene muy a mí. Ponelo en 12. ¿Qué está? ¿El aire está de función? ¿Aire? No, ni idea. Vamos a pasar a la siguiente sección, por favor, Álvaro Retal. Foto del día que ya está subida a todas las redes sociales. Ninguna. A todas las redes a sociales. A todas las redes sociales. Ya. Coming soon. A todas las redes sociales. Estamos hablando de una foto que no sabemos qué tan del día es, porque yo, por ejemplo, no la vi en ningún lado. Yo vi el título nomás. No había visto la foto hasta hace un ratito. ¿Cómo es el título de la foto? Connie Ansaldi sacó una foto, pero olvidó un detalle asqueroso. Es un gran título. Es un gran título, sí, sí, sí. Como ese otro título fantasma que está circulando ahora, la... Ay, no sé qué adjetivo es... la no sé qué conversación que tuvieron Larreta y Lilita en la en, ¿lo vieron? ¿Se fumaron ese buzón? No. ¿Hicieron horse centering? Yo llegué al meme nomás, llegué al meme, pero no tengo la noticia original. Vi la foto. Bueno, la noticia original tiene algo así como asombroso, pero una palabra que es como la desagradable conversación, una cosa así. Y el video es Lilita tratando de sacar una selfie porque Rodríguez Larreta no puede porque le tiembla la mano. O sea, eso ver, es todo. A ver cuál de los dos más alien. Eso es todo. No hay nada raro en la situación, ni en la foto, ni en nada. Bueno, pero en la foto del día tenemos a Connie Ansaldi, cuyo rol en el desarrollo de nuestro país no lo tengo bien claro yo. Entiendo que... capaz que no tiene ninguno. Ninguno, ¿eh? Claro. Bueno, ¿qué lugar ocupa en nuestra sociedad? ¿Qué estás preguntando? ¿Qué hace? Es panelista. ¿Es panelista? Trabaja de panelista. No, igual la ¿qué habían carajo estás preguntando? No, le habían dado un lugar en algo importante en Estados Unidos hace poco. ¿En serio? ¿En serio? Sí. Vamos a googlear. La periodista Connie Ansaldi, últimamente protagonista de los medios más por sus tweets polémicos y rabiosamente antikirchneristas. La grieta. Rabid antikirchnerista. Ya arrancó la grieta. Volvió a polemizar por una insólita foto. Ansaldi subió una imagen a Twitter orgullosa donde se muestra con un comentario: Piratas del Caribe está más buena que yo en esta foto. Ah, bueno. Estoy de acuerdo igual. No la vi. ¿Cuál? ¿Cuál de todas Piratas del Caribe? ¿Cuántos años le dan? Mira cómo nos apura. 37. 35. No. 43 tiene. Se mantiene bien, ¿no? Tiene cara... Cara de joven. Cara bien, de joven, pero... como... Su Wikipedia es más fantasma. Ella es publicista, actriz, presentadora de radio y televisión, productora, escritora y empresaria. Nah. Medio que fracasó como columnista y me parece que se está queriendo reinventar como influencer. Está de moda ahora. Pero en serio. Estuvo en Intrusos, en Cantando por un Sueño, en Cortá por lo Sano, Despedida de Soltero, Morfi, Todos a la Mesa. ¿La vieron en alguno de esos programas? No. Yo tampoco. No tengo una opinión formada sobre su persona. A mí me caía un poco bien. ¿En serio? Sí, en un momento creí que me caía bien. Hace unos 5 o 6 años. ¿La seguís en las redes sociales? No, ni en pedo. Pero... ¿Entonces la veías en la tele? La veía en Intrusos. Intrusos sí, en estaba, esos. ¿No? Sí. Sí, estaba en Intrusos. Tenía opiniones un poquito más juveniles y liberales, por decirlo de alguna manera. En relación a las costumbres que los demás. Ella fue la que bardeó a alguien pensando que era la Cámpora y en realidad era sí. El gobierno, algo así, ¿no? Sí. Le pifió sí. Como se la mandó. Feo. Bueno, ella puso Pirata del Caribe está más buena que yo en esta foto, pero había un detalle sí. que quedó ahí medio olvidó servido. Un detalle. Se la olvidó. Selfie que se sacó en el baño tiene un pequeño y asqueroso detalle en el piso. ¿Qué es lo primero que buscan cuando yo, leen eso? Yo busqué toallita con... O papel higiénico con caca. No. ¡Manuel! Bueno, un detalle desagradable. Basta. Quiero que termine esta conversación. Que termine el bloque. Igual no, la elevaste. O toallita con menstruación. Pero si hubiese sido eso, piso. Le hubiesen bajado la foto. No existiría. Bueno, es lo que me imaginé yo. O sea, vos me preguntás, ¿lo primero que te imaginaste? Yo te respondo, lo primero que me imaginé. No, yo me imaginé que tenía el pantalón manchado. Hola, Rodo. Nos vino a visitar Rodo. Hola, Rodo. Después estás? La amenaza después que le provocamos la semana pasada. Lo agarramos. Qué bueno que vengas por tu propia voluntad, Rodo. Rodo, ¿por qué no estás viniendo? Si vos siempre venías a reírte de nosotros, que somos tan buenos. Le mandamos una llorada y vino. Sí, gracias. Gracias por obedecer la llorada. Bueno, el ataque. El detalle asqueroso sí. No es ninguna de esas tres ningún cosas. Ningún pañuelo, ningún papel higiénico con nada. No tiene el pantalón manchado tampoco. Tiene un insecto. Que no vamos a pronunciar qué animal es, así Tristán se queda en su lugar. Sí. Gracias. Que está como en la esquina, patas para arriba. Patas para arriba. Típica posición de muerte sí. De esa clase sí. De insectos. O de muerte o de agonía. La otra vez salió en La Nación, ¿por qué las cucarachas mueren así? Yo veo esos títulos, pero nunca entro. Sí, yo entré. ¿Por qué? Porque por el veneno. Eso significa que han ingerido veneno. ¿Pero por qué se dan vuelta? El veneno les provoca eso. No es una explicación. No, no. Le falta sí. algo, le falta algo. Sí, obvio, le falta Es la parte causa, química. Pero no es la explicación. Porque ingieren veneno y terminan así. Bueno, había una cucaracha. No es tan desagradable, la verdad. No, no es tan desagradable. Siendo yo... que podría haber sido mucho peor. Tuve que aguzar la vista. No, sí, yo a mí me la mandó nuestro asesor Santiago Bell por mensaje de WhatsApp y yo noté muchas cosas antes que la cucaracha. De hecho, él me tuvo que decir, fíjate que hay una cucaracha. ¿Detalles asquerosos o detalles en general? No, lo primero que vi fue que la funda del iPhone que tiene me parece horrible. Estoy pensando exactamente sí. lo mismo, estaba pensando. Porque además está en primer plano. Sí, sí. De, horrible. Horrible, horrible, sí. horrible, horrible. Después la vi a ella... Está claramente desproporcionada para los cánones de lo que es lo que debe ser el cuerpo femenino sí, según sí. esta sociedad patriarcal. Y... ¿Desproporcionada, te parece? Un poco sí. Sí. No, no me parece desproporcionada. Y el ángulo en el que sacó la foto no la favorece. No, no. No. Para nada. Para nada. Pero quería mostrar el totó, claramente. Ese era su objetivo. El ángulo en el que lo hizo no la favorece. O podríamos decir que hacerlo no la favorece. Y después... Tiene un tatuaje después, un poco extraño. Tiene como un corazón, ¿no? Sí. Y abajo hay otro que se asoma. Sí, sí, Febo sí, asoma. Sí. Y tiene un pantalón de la marca de la hija de Marcelo Tinelli. ¿Ah, sí? ¿Cómo sabes eso? Soy observadora. Mucha red social, Pati. Soy observadora. ¿Cuál de las hijas de Marcelo Tinelli? La que tiene una Mica Tinelli, la que no es una retrasada. ¿Candy Tinelli es una retrasada mental? Y un poco sí. ¿Qué tatuaje que tiene en el cuello? Yo la sigo en Instagram. Yo no. Tiene todo negro. Como el cuello negro. Como el tatuaje de Messi. Claro. ¿Cómo se llama cuando es? No sé. Tiene un nombre. Sí. Cuando es todo negro. No sé. Negro total. Sí. Bueno, hay comentarios en las redes sociales. No nos olvidemos de lo importante. A ver, ¿qué dice la gente? Aldo Horacio San Martino dice, por pensar distinto, solo por eso ha recibido las barbaridades de los bárbaros de Cambiemos. ¿Qué? ¿Cómo? Valga la redundancia igual, ¿no? ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué bárbaro! No se puede creer. Acá tengo una reflexión de Carlos Diego Roque, de Córdoba con B corta. Y con no, tilde, provincia. De todos modos, con tilde. Pensar que toda la lacra kirchnerista se adueña de cualquier fecha... Llámese los derechos humanos, el 26 de marzo. Pero esa es otra foto, está comentando. La grita, pero... O se muestra en contra de los desfiles militares el 25 de mayo, pero vaya paradoja. Festejan las balas de Maduro contra su propio pueblo y ahora se apoderó el reclamo del Ni Una Menos. Pa. Estoy esperando que venga la parte de donde habla Connie Ansaldi. No sabemos si eso va a pasar. Se dio cita para ensuciarla con un tinte político partidario, de cómo la minoría forma parte... Veo que en esta foto, agravios del tono misógino que no irían en concordancia con los ideales que pregonan o dicen pregonar, son cualquiera. ¿Qué? Está diciendo que el kirchnerismo dice que está en contra de los femicidios, pero acusa de kirchneristas a los que la putean. Y pero entonces este dice, diario me suena... El kirchnerismo es contradictorio. Ah, es del Destape Web. El Destape Web. Pablo Cabal, de la Universidad Nacional del Nordeste, dice, el detalle asqueroso era que ella aparecía en la foto. Es como el más fácil, ¿no? De todos. Sí, sí, sí. Mónica Borga de la es bibliotecaria en una escuela. Es bibliotecaria en una escuela de música, por si querían más detalles. Hora de empezar ya la investigación por el crimen de la cucaracha encontrada en el baño de Connie. Che, Bonadío, ya que te gustan tanto las cosas, ¿por qué no arrancás? Claramente no fue un suicidio. Bah, no sé, la justicia no suele diferenciar entre una cosa y otra. No entiendo en qué posicionar, en qué lugar está. No sé, pero solo yo solo casé que está hablando de Nisman. La ironía me descolocó. No sé de qué lado de la grieta estás, Mónica Borga. Qué linda cucaracha, qué asco ese bicho parado. Nicolás Soto de Villa Lugano. Se fue al carajo. Es, igual es el chiste que quedó picando a partir del título y hay repetidas formulaciones. Igual estoy un poco de acuerdo con el primer comentario o el segundo, que es un poco mala leche el título de la foto, sí, y, sí, la, sí, y sí, todo. Juega con la idea de bicho. Y toda la operación. Juega con la idea de bicho. María Alina Urich. Todos hombres opinando mal de una mujer y seguro que jamás mataron a una cucaracha. Hay comentarios en el Twitter de Connie Ansaldi. Porque ella se hizo un poco cargo, me parece, ¿no? Sí, dice, jajaja, no es mi casa, pero menos mal que no la vi. Se murió cuando vio mi culo. Esto dice arroba coña saldi. Bien, que es piola. Con el tic. Tiene el tic verificado. Uf. Nosotros tenemos el tic verificado en la cuenta. No tenemos en ninguna Twitter clase de tic verificado. Hay que verificar. Tenés que presentarte. Matías Grosso, haciéndose el capo, le puso, uf, ¿te comiste una avalancha de milanesas? Qué rico, una avalancha de milanesas. ¿Qué sería una avalancha? Me encantaría comer. ¿Qué fenómeno natural es la avalancha de milanesas? No, y aparte, una avalancha, de cualquier sea su contenido, te mata. Es como la característica de la avalancha. No se puede recibir con la boca abierta una avalancha. Lo corto que debes tener el pito, hermano, para venir, a comentar la foto de una mujer. Vicky. ¿Esto le respondió al de la avalancha de milanesa? Sí, Vicky le contestó. ¿Y la avalancha de milanesa volvió a responder? Sí, le puso lo frígida que debe ser para tener tan poco humor. Se elevó de tono al toque. Una escalada. Qué poco entendiste todo. Muy antorcha le dijo eso. Y Matías Grosso arremetió. Qué poco entendiste vos. Sos extremadamente estúpida. Como la otra salame. No puede ser tan básica. A mí me gusta esta respuesta. Que le dicen a este. Fíjate si te sale armar una oración sin insultos. Básico y cagón. Muy bien. Te fuiste a la B por básico y cagón. Muy bien. Te noto interesado en hablar con nosotras. Respondió de vuelta muy antorcha. Es raro si te parecemos tan estúpidas. ¿Te pasa con todas o solo con las que no se dejan maltratar? Arroba ni una menos. Uy, acá empezó a enumerar. Matías Gross. 1. Ustedes se metieron en bromas de amigos. 2. Ustedes comenzaron a insultar. 3. Tienen nombres falsos y el cagón soy yo. Ah, claro, porque te llamás Matías Grosso. Te ubicamos al toque, pedazo de pelotudo. Ese signo te favorece mucho que digamos. Dentro como el chavo las tortas de jamón. Dice Jera Pereira, arroba Jera Newells. Tengo una acá que no entiendo, a ver si me pueden ayudar. Iconi es el lomo, sos como el vino. ¿Cuál es la relación entre el lomo y el vino? ¿Que va muy bien juntos? No, que no sé. Con los años se pone mejor. ¿La usás? ¿Sos como el vino? Sos como el vino. Está la de Gardel, que cada día canta mejor. Pero canta. Pero no. Igual, a mí me gusta esta mujer. Hay algo que no entendí. ¿Te gusta Connie Ansaldi? No, Robert McCann. Y tiene, como todas, sus defectos y virtudes. Mujer real. Me gustaría saber los que critican si tienen todo en su lugar. Como las la neuronas. La está barreando tremendamente. Como las neuronas. Luke Jauregui dice, Connie, no estás buena, estás re buena. Love you so much. Quiero saber algo. Aparte de que es anti-kirchnerista, ¿es cambiemita? Esto larga calor. ¿Cambiemita? ¿Qué es? ¿Es un tipo de piedra? No, es una secta del interior de los Estados Unidos, los cambiemitas. ¿Es cambiemita? No sé. Me parece que sí. Me parece mucho mejor cambiemita que globoluda. Sí, yo he ligado varios globoludas, no sé si lo he contado al aire. ¿A vos te han dicho globoluda? Me han dicho varios globoludas. ¿En serio? ¿Por Twitter? Por Twitter y por Facebook. ¿Cómo estás con las redes, Pati? Sí, estás muy metida. Todas. No tengo LinkedIn. Si te pones globoluda en LinkedIn, ya estás. Nunca más. No, igual la gente se lo toma. Hay mucha grieta en las redes sociales. Certifico que Pati Mayonesa es una globoluda. Ha trabajado en esto. Adrián Matías dice: Connie, definitivamente sos perfecta. Inteligencia, carisma y seducción. Bomba atómica. Besos. Yo te doy noche y día, estás buena. Yo te jodo, pero sos very funny, really, really. No te preocupes que yo te lleno igual, le dice Matt Sosa. Bueno, se terminó esto. Con eso ya me parece que hace falta cerrar. Connie Ansaldi en la foto del día. Vamos a pasar al común denominador. No me respondieron, ¿es cambiemita o no? Yo creo que sí. Bien. No tengo idea. Bien, gracias. De nada, Pati. Canciones del año 1967, un gran año para el rock, sobre todo. ¿Ya tuvimos uno sobre 1969? 1966, el año pasado, con el señor Luciano Laito. Hay que subirlo a nuestro Spotify. Creo que está subido. Así quedan en orden. Bueno, pasaron muchas cosas en el año 1967. Por ejemplo, Racing Club de Avellaneda salió campeón intercontinental. Bien, el primer Racing equipo Club. Argentino. Mira vos. Murió el Che. 100 años de soledad. Qué viejo, qué 100 años de soledad. 50 años. ¿Mirá? 50 años de soledad. Se dice que a Borges no le gustaba Señor de Soledad y le preguntaron, ¿qué opina maestro? ¿Viste? Maestro. ¿Qué opina de 100 años de soledad? Y él dijo... Siempre está en esa entrevista, Borges. Sí. Borges vivió en esa entrevista. Toda su carrera se desarrolló en esa entrevista. Maestro. Y Borges respondió, la verdad que con 50 hubiera alcanzado. Bueno, así que... El año pasado fui a ver al CCK una muestra de Borges. Qué embole. Me aburre muchísimo Borges. No, capo total. Sí, capo. Me aburre muchísimo. Bocha de pruebas atómicas hubo en el año 1967. Mirá. Sí. La guerra de los seis días. También. Israel se enfrentó a Jordania, Siria y Egipto. Y los hizo mierda en seis días todos. Enseguida. La guerra de los seis días suena como medio del Antiguo Testamento, pero no. Y, fue en 1967. Y Cassius Clay se niega a ir a la guerra de Vietnam. También conocido como Muhammad Ali. Bueno, van a sonar todas canciones que son hits. Que no solo son hits, sino que son gemas. ¿Qué te pasa? Son gemas del rock. ¿Qué te pasa? ¿Qué quieres trabajar en la Rolling Stone? Sí. Me encantaría. Gemas. No, no son gemas, porque no son como difíciles de encontrar. Son clásicos. Presentar un clásico. ¿Qué es un clásico? ¿Qué es un clásico? ¿Qué son los clásicos? Por ejemplo, Purple Haze de The Jimi Hendrix Experience. Más inoportuno que el recuerdo de Facebook. Comunicate con Radionauta 4516917. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Lunes a las 6:30 de la tarde, candombe. A las 8 de la noche, pensar en imágenes. A las 8 de la noche, percusión. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Agenda Olga Vázquez. Viernes 9 de junio desde las 8 de la noche. Maquinita, Teje y Copete. Segunda jornada de actividades en solidaridad con las presas trans. Poesía, música, comida y fiesta. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60, entre 10 y 11. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta 106.3. En Radio Nauta está sucediendo Le Tercer Mundo. Okay. Ya llega el diario del Le Tercer Mundo. Los catalanes tendrán su referéndum secesionista. Empezar a ponerle la cortina. Era muy difícil. ¿Sí? Los catalanes tendrán su referéndum secesionista el 1 de octubre. Bien, carajo. Era una palabra muy difícil. Secesionista es... El presidente del gobierno catalán, Carles Puigdemont, anunció esta mañana que el referéndum secesionista tendrá lugar el próximo 1 de octubre, lo mismo que ya decía el título. La pregunta que se formulará a los consultados será: ¿quiere que Cataluña sea un estado independiente en forma de república? ¿Sí o no? Sí. Este plebiscito será vinculante, de obligado cumplimiento por el Estado español y culminará un proceso de drástica separación entre la legalidad catalana y la española. Uy, se me fue el cosito. El gobierno ha rechazado con gran rotundidad... ¿Estará bien esa palabra? Las exigencias secesionistas, denunciando que son totalmente ilegales... ¿Rotundidad? Porque no están contempladas en la Constitución Democrática de 1978. Dice Álvaro que sí, del otro lado, en la cápsula de Google. Aprobada también en Cataluña. Se están tirando con la Constitución. Este plebiscito, Rajoy cuenta con un sólido respaldo parlamentario del PSOE para decirle que no a este plebiscito, que en sus 138 de vida política del PSOE está escrito como ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Está escrito muy mal esto. ¿Qué está pasando? O sea, Rajoy cuenta con un solo respaldo del PSOE, que tiene 138 años de vida política, que no tiene nada que ver. Sí. Y además cuenta con el respaldo de Ciudadanos y otras fuerzas políticas. Podemos mantiene ambigüedades que hacen confusa su posición. Yo soy español y no quiero que se rompa España, declara Pablo Iglesias. Pero apoya que los catalanes tengan derecho a que se los consulte en un referéndum donde solo ellos podrán votar. Podemos lo que quiere, que se haga el referéndum y que pierda la independencia, básicamente. De esa posición se ha retirado Ada Colau, que es la alcaldesa, como le llaman ellos, de Barcelona. De Barcelona, aliada de Podemos. Una cuestión de gran importancia que ahora se plantea si el gobierno puede recurrir a este anuncio de referéndum ante el Tribunal Constitucional, que siempre ha anulado las medidas a favor de la ruptura de España. ¿138 años tiene el PSOE? Sí. Parece. Mierda. Tremendo. ¿Tienen posición tomada respecto a esto ustedes? No. Como todo. Me gustaría que se separe como para... Para hacer quilombo. Para ser testigo de un momento histórico en la vida de los españoles. ¿Cómo te gusta ser testigo de momentos históricos? Me encanta. Manuel Mendizábal, testigo de momentos históricos. A mí no me parece mal. ¿No? No, si ellos lo deciden, no me parece mal. ¿A vos te parece mal? No tengo posición tomada. Y por eso nos extendiste a todos que sí, no teníamos sí. una posición tomada. No, yo creo que tiendo hacia que me parece un poquito mal. ¿Dónde está el límite? Me parece una cosa muy europea. Aparte. En la autodeterminación de los pueblos está el límite. No, bueno, en donde, el tamaño del pueblo que puedo determinarse a sí mismo, ¿cuál es el límite? No, porque ellos, o sea, es no, un... No, es simplemente, ese principio no se aplica así fácilmente. No, pero es un reclamo cultural e histórico, no es que se les ocurrió, no es que Córdoba se le ocurrió separarse. O sea, tiene una tradición en ese sentido. Eso se puede... Relativizar. Canalizar, relativizar, incentivar. Pero claramente no está sucediendo, o sea, porque lo vienen... Es como Irlanda, o sea, no es que porque no se logró políticamente es algo que deja de existir. No digamos. Sé si es como Irlanda, porque no es un reino... Que los subyugue económicamente y socialmente en España, Cataluña. No sé, para mí, si lo votan ellos, está bien. Pero esa es la única causa de la separación, que los subyugue un poder central. Más o menos. Puede ser que esté de acuerdo con eso. La única causa de independencia es esa. Separarse de una subyugación, de una situación de injusticia. No, sí, y sí. También que, o sea, se pueden, o sea, no sé, por ejemplo, en el caso de Bolivia, cuando se quería separar una parte, era claramente para, no, o sea, no tenía un antecedente histórico eso, no estaba fundado en nada. O sea, uh-huh. Era más bien oportunismo político, digamos, pero me parece que en este caso no es eso. O sea, no es que de repente se les ocurrió decir, listo, nos separamos y chau. Pero en tanto y en cuanto todos los estados-nación son creaciones modernas, siempre hay antecedentes históricos para romperlos. Sí, pero en algunos lugares se dan esas posibilidades y no, o sea, no es que Jujuy... No, pero está siendo extremadamente claro. Relativista. Sí. Sí, bueno, yo sé. Y aparte está fundado, me parece. Yo estoy con Podemos. Quiero que sea el referéndum y que pierda la independencia. Ah, si pierde, obvio. Pero está clarísimo, me parece, o sea... un caprichín. Ya hablan su propio idioma. Un capricho tienen un montón de guita. ¿De bueno, pero de eso no catalanes. Es un capricho. Si hablan su propio idioma, no es que se lo inventaron. Que hablen claro. Su propio idioma, me parece bárbaro. Adentro de España. No, es rara. Maestro. Es rara tu posición. Tienen plata. Después le da plata a Alemania, hacen trenes nuevos, todo. Que sea gente joder. Muy, muy europeo. China enviará astronautas. Sí, al lado... Es europeo, boludo. China enviará astronautas al lado oscuro muy de la asiático, luna. Muy asiático. No, lo de China, la verdad, no pueden más de asiático. Muy chino. Por favor, ¿puedo leer el diario del sermón? Estamos en la sección del diario del sermón. China enviará astronautas al lado oscuro de la luna en 2018. La sonda china Chang'e 5, que el gigante asiático enviará a la luna en noviembre próximo, descenderá en la región de Mons Rümker, donde tomará muestras del suelo lunar para traerlas de vuelta a la Tierra a finales de este año, reveló un funcionario del programa espacial de ese país durante la Conferencia Global de Exploración Espacial que se desarrolla en Beijing. ¿Cómo nos fuimos? Lo que me gustaría estar ahí. ¿Cómo nos la perdimos? Porque vieron que la luna se da un extraño fenómeno de conjunción entre dos cuestiones y por esa razón la luna... Traslación y rotación. Por esa razón la luna tiene un lado oscuro que no es que es el lado que no está iluminado en este momento y que gira y después está iluminado, sino que siempre el lado oscuro está oscuro y siempre el lado... Y que nunca se llegó a esa parte. Nunca nadie fue porque está muy oscuro. El director del Centro de Exploración Lunar e Ingeniería Espacial de la Administración Nacional del Espacio de China, ANECH, Liu Jizong, dio a conocer por primera vez el lugar donde se realizará el alunizaje, que será en una aislada formación volcánica localizada en la parte noroccidental del lado cercano del satélite, informó la agencia Xinhua. Será la primera nave espacial que transporte humanos. ¿Va a ir con humanos? Hasta el lado oscuro de la luna. Sí. Esto no lo tenía. Va a ir con humanos. Tremendo. Va a ir con humanos, por eso es un diario, para que te informes. Tremendo. Sostuvo... ¿Después de cuánto tiempo? También el 40 chino... años que no van, ¿sí?, a la luna. Sostuvo que quieren construir la Aldea Internacional de la Luna, también llamada Estación Internacional de Investigación, pero mejor es Aldea Internacional de la Luna, propuesta por la Agencia Espacial Europea... que es un objetivo de China a largo plazo. China está planeando y diseñando su futuro programa de exploración lunar. Nos enfocamos en la región del polo sur de la luna. La investigación sobre el agua y sobre el área de sombra permanente de la región del polo sur traerá descubrimientos científicos aún más grandes que los que ya ha habido, informó a Le Tercer Monde el señor Li Shizong. Qué bueno. ¿Qué encontrarán? Me hace encontrar un montón de osos hibernando. ¿Cómo se llaman? Los astronautas norteamericanos se llaman astronautas. Uh-huh. Los soviéticos se llaman, o los rusos se llaman cosmonautas. Uh-huh. Pregunta por los 10 mil dólares, Tristán. Álvaro lo está googleando. ¿Cómo se llaman? Los chinonautas. Los viajantes del espacio de origen chino. Ay, no sé. ¿Tienen un nombre especial? Sí. ¿Cómo se llaman, Álvaro? Es gracioso. Dale, Álvaro, puedes ganar. ¿Cómo se llama? Psiconauta, dice. ¿Sarconautas? No, está del otro lado de la pecera. Con Z. No, con T. ¿Taikonautas? Taiko. Te perdiste los 10 mil dólares. La puta madre. Taikonauta. Canciones de 1967. En este común denominador vamos a escuchar a The Rolling Stones. ¿Querés trabajar en la, trabajar en la Rolling Stones? Sí, no. Y además en la Rock and Pop. En la Rock and Pop. Sí, Let's spend the night together. Let's spend the night together. Now I need you more than ever. Let's spend the night together. La tercer mundo. Make Radio Nauta great again. Gavel o Gable. el perro policía que retiraron del cargo por ser muy sociable. Es la siguiente noticia. Gabel, un cachorro de ovejero alemán que pertenecía a una escuela de policía canina en Australia, entonces es Gabel, fue retirado de su cargo por ser demasiado sociable con las personas. El perro no mostraba una disciplina adecuada para formar parte del grupo de policías caninos para el que estaba siendo entrenado, ya que era muy amistoso y juguetón con todos los que se le acercaban. Sin embargo, debido a la popularidad que había ganado el cachorro y al cariño que todos le tenían, decidieron buscarle un nuevo trabajo. Ahora trasladaron a Gable a la sede de la gobernación del estado y fue nombrado en febrero primer perro oficial vicerreal. ¿Cómo? A veces se sienta en encuentros ejecutivos. A veces se sienta en encuentros ejecutivas, dice la nota. Está mal traducida. Es un miembro valorado y querido del gobierno, indicó un portavoz. No, déjame de joder. Es como el, ¿cómo se llamaba el perro de Macri que después murió? Duró muy poco. ¿Balcarce se murió? Sí, el año pasado. Gable también ha demostrado su capacidad para mantener la importancia ceremonial de su papel. ¿Cómo? Que cuando tiene que hacer algo ceremonial se ubica. Ha demostrado su capacidad para mantener la importancia ceremonial de su papel. Cuando la situación lo amerita. Ejemplo, agregó el portavoz. No, no, esta nota. Por ejemplo, no ladra. Es cualquier, no dice nada, no tiene contenido en nada. Tiene muchos agujeros. ¿Quién es ese portavoz tan misterioso? El dueño de indicó Gabel. Un portavoz. ¿Un portavoz de quién? ¿De quién estás portando la voz? ¿A quién le estás portando la voz, portavoz? Me encanta la palabra portavoz. Al gobierno usarla, de Australia. Un portavoz del gobierno australiano. ¿Quién es nuestro portavoz? Necesitamos un portavoz. Necesitamos un portavoz. Bueno, esa fue la noticia de Gable, pequeña. Corta, 5 razones para entender el revés. Le escribió el que no pudo escribir la nota de Juan Matín del Potro. Lo mandaron a escribir la sección internacional. ¿Un revés? Bueno, de Teresa May en las elecciones. ¿Un revés qué es? ¿Así? Sí. El revés es... Al contrario de lo... No, pero... ¿En el tenis? No, en box. Ah, y una cachetada. Yo me imagino un revés, una cachetada con la parte de afuera de la mano. Le pegó un revés. A palma abierta. Esa que levantás la mano y... Sí. Sí. Te voy a dar un sacudón. Sí, claro. Es más amenaza de revés, suele ser como... No te doy otro nombre. O a un perro se le da un revés. Medio chavo del ocho, sí. En palabras de varios diputados conservadores, la primera ministra británica... Teresa May hizo una campaña catastrófica. Y hay varias razones que explican por qué y cómo se dio ese resultado. 318 bancas para el Partido Conservador y 261 para el Laborismo, lo que significa que May deberá contar con el apoyo de los 10 diputados de Unionistas de Irlanda del Norte para tener mayoría y formar gobierno. Aclaremos, estamos hablando de las elecciones parlamentarias en Gran Bretaña, ¿no? Donde Teresa May, actual primera ministra, quiso ganar fuerza para poder seguir con el Brexit. La primera razón, el pecado original. May debería haber confiado cuando convocó estas elecciones anticipadas en abril, desconfiado, no confiado, 3 años antes de la fecha prevista, sobre todo después de haberse comprometido a no hacerlo. Ese fue como el primer error. Ella había dicho que no iba a llamar a elecciones y después llamó, sí, de manera anticipada. Y así le fue. 2, un giro dramático. La plataforma... Que se calme. Sí, está muy elevada de tono la nota. La plataforma electoral de los conservadores incluía una medida muy impopular sobre la financiación de los tratamientos médicos de las personas mayores. Dementia tax. La indignación fue inmediata y May tuvo que dar un giro dramático 4 días después. Bien. Atentados y austeridad. Me encantan los Dementia subtítulos. Dementia tax. Los 3 atentados terroristas que tuvieron lugar en el Reino Unido desde marzo hicieron que el centro de la campaña electoral fuera la seguridad. Tradicionalmente, la postura de los conservadores respecto a este tema es un punto fuerte, pero los laboristas supieron poner el acento en la política de austeridad y en recortes presupuestarios de la derecha, que redujo la cantidad de agentes policiales a 20.000 en 6 años. Muy al contrario a lo que venía sucediendo acá en Argentina. Pese al perfil pacifista de su líder, Jeremy Corbyn, el Partido Laborista anunció que creará 10.000 nuevos puestos de policía. No a los debates. Ah, mira. Es el cuarto error. Desde el inicio de la campaña, May anunció que se negaba a participar en debates televisivos y se limitó a responder dos sesiones de preguntas con periodistas y el público. Estuvo Navarro haciendo preguntas. Mirá, allá con May. Y Víctor Hugo. Sí. Abruma la tristeza, Teresa. Después de lo atentado. ¿Qué va a hacer con la tristeza? ¿Qué va a hacer con la tristeza, Teresa? La oposición aprovechó la ocasión para cargar contra su falta de agallas y su debilidad. ¿Falta de agallas? Te faltan agallas, Teresa. Y la última, la falta de calidez. May participó de reuniones chicas con poca gente, mientras que su rival Jeremy Corbyn reunía a miles de personas. Hubo electores que señalaron su frialdad y falta de empatía. Qué duro. Qué bravo todo está en Europa. Jeremy Corbyn es un capo, ¿lo tienen? Sí, desde ayer. El líder de la oposición leal. Del laborismo británico, corre por izquierda todo el resto del laborismo. Puede que sea, obviamente, otro buzón de los típicos buzones europeos. Esos rojos. pero es un buen señor, canoso, con una barba. La onda Bernie Sanders. Y lo de Theresa May, para mí tiene algún tipo, es otro capricho europeo. Porque toda la población británica, o la mayoría, votó el Brexit. Theresa May asumió, después de que se vaya Cameron, para ejecutar el Brexit. Llamó a elecciones para reforzar su lugar en el Parlamento y poder ejecutar el Brexit, y la gente le votó en contra. Sí, sí, sí. Entonces, ¿en qué quedamos? Le dice Theresa May al pueblo británico. No hay garantías. No hay la democracia perdió las garantías. Muy fluctuante todo. Ah, listo, dijo Theresa May. Claro. Esta es la mía, y votó, así le fue. Muchos jóvenes, ¿no? Hay como una de las claves del éxito de Corbyn. Leí un título nomás. Mirá. Como que en el Brexit, el porcentaje de jóvenes que fueron a votar fue algo así como del 20%. Claro. Y ahora subió un 70%, una barbaridad. No sé si está bien el dato, no me acuerdo dónde lo leí. Pero... Porque Jeremy Corbyn desata alegrías en el pueblo joven. Como es un Bernie Sanders. Es un outsider del desata Partido Laborista. Desata alegrías. Desata alegrías. Sí, yo no quiero trabajar en la Rolling Stone, así que puedo decir ese tipo de expresiones. Quiero trabajar en Continental. Bueno, esto fue el diario del Tercer Mundo. ¿Qué vamos a escuchar? ¿Qué canción publicada en 1967 vamos a escuchar? Vienen dos canciones, ¿no? ¿Puede sí, ser? Dos canciones. Bonus track. Sí, viene There She Goes Again, de la Velvet Underground, que es el debut de esta gran banda del disco que se llama The Velvet Underground and Nico. Y... un tema del Sgt. Pepper que acaba de cumplir 50 años, que es Lovely Rita. She'll never ask you please again. Le Tercer Monde. Haciendo lo que hay que hacer. En el aire, FM 106.3. La única respuesta que tenemos es sencilla y quizá capaz que no genere satisfacción en lo que quieran escucharnos, que es la lucha. No tenemos ni un programa, ni sabemos cómo va a seguir la cosa, sabemos que el gobierno está debilitado y nosotros tenemos que seguir peleando para continuar. El tema es que después que caiga este gobierno, no hay que venir un gobierno mejor, creemos que en el tema ese está claro, el gobierno que venga va a seguir sosteniendo el mismo modelo que nos sigue afectando desde hace más de 20 años. Junio. Junio. Arde. Arde. Rojo. Rojo. Centro Social y Cultural Olga Vásquez, Ciudad de La Plata. Transmite Radionauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. En Radionauta está sucediendo Le Tercer Monde. Estás escuchando La Tercer Mono en Radionauta. Tenemos cinco fijas que se adelantaron. Las vamos a leer ahora. ¿De qué son, Tristán? Las cinco fijas del Hogar Progre. ¿Qué cortina que tenemos? Del hogar, del... La casa. Ah. El departamento, casa, el hogar. No, la estufa. La estufa no, Progre. No, no es el hogar, ni tampoco es el hogar donde viven los niños que tienen padres. Somos cuyos padres murieron trágicamente. Progre, de izquierda, contestatario. Rinconcito de luz progre. Con conciencia social. Trosco. Sí. Kirchnerista de Kicillof o peronista de Daniel James. Muchas son las identidades políticas del amplio mundo del progresismo y la izquierda, pero hay algo fijo que las une, una particular estética hogareña. Dilucidadas para ustedes, acá escucharemos las fijas de la Casa Progre. ¡Me encanta! Fija número uno. En la Casa Progre hay un temita con los libros. Fetiche, que le dicen. El hogar y el sujeto progre tienen una fijación con ese objeto que simboliza la cultivación del conocimiento. En toda casa progre hay una biblioteca constituida como declaración de principios, o más bien, colección de lugares comunes. Galeano, Benedetti, alguito de Marx, dos o tres sobre los setentas, cuya expresión más exagerada pueden ser los cinco tomos de La Voluntad, toda Mafalda, pieza absolutamente infaltable, y algún libro de fotografías indígenas de alguna especie americana. No por obvia, esta aclaración es menos importante. En la Casa Progre, la tasa de lectura sobre el total de los libros en exposición no supera el 30%. ¿Sí? Bien. Su fija de reciente aparición. Porque si no pasa a ser casa intelectual. Es distinta a la Casa Progre. Cambia de rango. Presencia casi universal. Su fija de reciente aparición. Presencia casi universal de algún libro de la colección Progre. De las colecciones progres de literatura, de página 12 o bien de Ciencias Sociales de la Nación. Yo tengo Galeano. ¿Vos definís tu hogar como un hogar progre? No, eso no es autopercepción. Quiero se terminar define las fijas. Por datos objetivos. Bueno, cuando terminemos las fijas, hacemos digo. Un ranking. Hasta ahora estás. Tengo, sí, Galeano, Benedetti, creo que no. Marx, sí. Tengo algunos tomos de La Voluntad. ¿Todas más falta? Todas más falta, la tengo hecha mierda. Yo también. De tanto usarla. Sí, me formó a mí toda más falta. ¿Fotografías indígenas? No, a mí lo indígena no me mueve un pelo. No, atraviesa. Bueno, no me interpela. Puede ser que estés, entonces estás fuera de varias de las fijas. Porque lo indígena está sobrevolando todo. Avancemos en el análisis. Y la colección de Página 12 tengo todas, las de Página 12, las de Anagrama. Pero las progres. Sí. Todo Anagrama es progres. Estoy incluso, tan de acuerdo. Incluso Houellebecq es no progre. Houellebecq es progre. Sí, es una vuelta progresínica progre. Sí. El progresinismo. Bájale los micrófonos a estos chicos, por favor. Houellebecq es progresínico progre, de vuelta progre, de vuelta cínico. En la segunda fija podría ser una prefija de la primera, porque la contiene. En la ambientación hogareña progre, el objeto decorativo cumple primordialmente la función de ser un símbolo. Veamos unos ejemplos. Por ejemplo, cuelga una huipala, como acá la de Olga Vázquez. Esta familia siente una cierta empatía por los pueblos originarios y por Evo Morales y está dispuesta a elegir destinos turísticos con elevada proporción de población indígena. Eso es lo que simboliza la huipala. Cada cosa. Si cuelga una huipala, eso quiere decir que hay una familia que siente empatía por los pueblos originarios. Sí, por Evo Morales y que le gusta viajar a ese tipo de lugares. Bien. Hay un retrato de Evita. Acá... Bueno, después lo vamos a discutir. Acá se profesa una variante centralmente discursiva y estética del peronismo que cree que Perón fue medio facho, pero que los descamisados son lo más. Bien. Este es un progre no tan liberal, podemos decir, ¿no? Porque también hay una progresía liberal y sobre todo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no va a tener un cuadro de Evita. Y así cada cosita quiere ubicar a quienes habitan ese hogar en un lugar específico del amplio campo progre, podríamos seguir, pero complétenlo ustedes con sus propios hogares progre, siguiendo la línea de dos puntos. Por ejemplo, banderita de Cuba. Tengo. Bien, Manuel. ¿Foto de las madres de Plaza de Mayo? Tengo. No tengo fotos de la madre. Edición mini de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Tengo. Falsa artesanía azteca. No tengo. Nunca. Yo tengo una mini ley de salud mental. Encontré el otro día. Andate a cagar. ¿De Venezuela? No, de acá. ¿Por qué te compraste la mini ley de salud mental? Claramente no me la compré. Alguien me la entregó en algún lugar. Me encantan las ediciones mini. En todos los casos son progres. Si tienes una edición mini de algo, eso es progre. Estamos hablando igual del amplio campo progresista. No la definición de progre. No, y no es que todos tengan que tener todo, sino que todos tienen alguna de estas cosas. Bien. A esta tercer fija no la queremos dejar pasar. Es subfija de la anterior y ya casi que no nos aguantábamos. A la Casa Progre le pasa algo que posiblemente sea una obsesión con el zapatismo. Muñequitos de trapo encapuchados y encapuchadas. zapatistas con ametralladoras de madera, postales varias con murales zapatistas todos iguales entre sí, pañuelos, pasamontañas y textiles con las siglas EZLN. Trágica voltereta del destino, la del movimiento zapatista, que originado en el living de un profesor universitario mexicano, terminó en los livings de todos los profesores y estudiantes universitarios del continente. Fija lateral que merecería ser una fija en sí misma, pero no. La centralidad del viaje y su ostentación disimulada en la decoración del hogar progre. Tremenda la producción con el zapatismo. Se comunica por WhatsApp nuestro columnista Nicolás Trivi, que dice que estas son las mejores fijas de mucho tiempo y que él cumple todas. Bien. Y confiesa algo que ya le estoy recriminando, que es que desinstaló Twitter de su celular. Estaba muy bien, Trivi. Estaba muy bien, esa es la sexta fija del progre caluriberismo. Incluso era uno de los pocos casos en los que la vinculación de Twitter y Facebook tenía algún tipo de sentido. Sí. Trivi. Sí, el atípico, el extraño caso de Trivi. El caso desviado. Yo no tengo nada zapatista. Yo tengo supe tener alguna remera, pero... yo no tengo. Es una nada. Limpieza racial. Ni siquiera tengo el libro de cuentos del subcomandante Marcos. Ni siquiera. Ni siquiera. Vos tenés. Yo tengo un muñequito zapatista. A pesar de que tengo una relación conflictiva con el zapatismo. ¿Qué? Sigue. ¿Yo sigo? Subrepresentación de lo textil. Sobre representación de lo textil. En la casa progre hay una sobre representación de lo textil. En la grasa progre. ¿Fue un fallido? En la grasa progre. El progre no es grasa. No es grasa. Mantas tejidas, ponchos. Lo pongo en duda yo. No me. Lo pongo en duda. Ahí está. Lo pongo en duda. Piezas que se ponen. Chapelota, quincha pelota. Salí, dice, el paradigma de marcar el texto. Tenemos un bulldog que estamos leyendo los tres, lo pintan, lo señalan y jode para leer. Sí, jode, es verdad. Mantas es verdad. Tejidas, ponchos, piezas que se ponen sobre un sillón, telas que cuelgan de la pared, todas con tramas y colores que remiten a una homogeneizada y descontextualizada estética indígena general y que quieren transmitir una sensación de calidez hogareña. Y de relación positiva entre la cultura y la naturaleza. Hashtag sobre interpretación. Sufija 1. Todas estas telas endemoniadas pican como el demonio. Vaya redundancia. Sí. Pican como el ojete, diría yo. Al entrar en contacto con la piel. Sufija 2. Ninguna de estas piezas fue confeccionada por un miembro de una comunidad indígena. Ey, yo sí tengo una manta que a veces la uso de alfombra y a veces de manta. Me permito esa hay que agregar alfombra. ¿Sabes? Me permito esa discreción que la hizo una señora mapuche y que es lo más calentito que he tenido el placer de estar adentro. ¿Qué pasa cuando ¿qué pasa para, hagamos un silencio por favor y después podemos seguir. ¿Qué pasa cuando entra en contacto con tu piel la alfombra? LTA, Pati. LTA. No pica. No pica. No. Es una lana noble. Porque debe ser porque fue confeccionada por un miembro de una comunidad indígena. Que no hacen cosas para que pique. Hacen cosas para que sus hijos estén bien. Para mí igual tienen la piel toda callosa del trabajo y de estar curtidos y curtidas por el sol. No. Entonces las textiles no les pican. ¿Quién diría que Tristán estudia antropología, no? ¿Quién lo diría? Sí. El extraño caso del chico que estudia antropología. No tengo ninguna tela con ningún motivo... ¿Originario? Creo que no. ¿Ni Y esas que cuelgan que tienen como tengo un pequeño Android. ¿Cómo? Hay unas que tienen como un Android ahí, como un monstruito que es claramente extraterrestre. No las tienen, yo las vi en varios hogares progres. Pero para, ¿es una tela que cuelga, la cuelgan? Es un tapiz, por decirlo de alguna manera, made in China, pero tiene un monstruito. Como un tótem, sí, una especie de tótem. Sí. Tótem y tabú. Y está ahí. El antropólogo. Sí, no, de cuarta. ¿En tu otra casa no tenías ninguna tela colgando, Manuel? No sé si no tenía ninguna tela colgando. No zafás de esta. Creo que no tenía ninguna tela. ¿Ningún acolchado con tramas pretendidamente aborígenes? ¿Sabes cómo se llama? No. Lo de la tela tejida, telar. Claro, sí. tiene un nombre aguayo, específico. ¿No? El aguayo es una palabra que eludida por el antropólogo que hizo la producción. Sí. Trivi, yo imagino la casa de Trivi, que lo confirmo ahora por WhatsApp, ya que no tiene Twitter. No, toda esta fija y todo además. No, está lleno de telas. Me imagino una casa llena de telas con simbologías indígenas. Entrás y hay telas colgando por todos pero lados. Pero Trivi escribió un libro sobre pueblos originarios. ¿Cómo portada? No va a tener claro? Tiene derecho. Tiene derecho a tener todos los aguayos que quiera. ¿Tiene un mantel con la huipala? ¿Individuales? Debe tener, sí. Los revolvedores de tragos con huipalas. Sí. Última fija. Cepillo de dientes tiene huipala. Última fija. Creemos que es la más novedosa. Se trata de la irrupción de la religiosidad popular en un hogar progre. Ay, me encanta esta fija. Sí, me encanta. O más bien la reinterpretación deforme que la progresía urbana hace de la misma. Principalmente hablamos de santuarios hogareños y chetos al gauchito Gil. Al que se le piden cosas que nunca se le habían pedido al gauchito Gil. Quiero probar mi tesis de maestría, gauchito Gil. Gauchito Gil se quedó como, ¡nunca me pidieron esto! ¿Qué es una tesis de maestría? ¿Cómo lo cumplo? ¿A quién tengo que sanar? ¿Quién está enfermo de tu familia? No es la tesis de maestría, gauchito. ¿Qué es eso? Después, cada vez que pasás con el auto por un coso del gauchito Gil y todavía no aprobaste la tesis de maestría, tenés que tocar bocina. Bocina, sí, o sea, o persignarte. Pero también hay alguna estampita de Gilda. Y, por ejemplo, en el hogar de quienes trabajan en el sistema penal, no como víctimas, quizás alguna imagen de San la Muerte. Subfija de doble novedad. Con la asunción de Francisco como papa, su imagen penetró en la decoración hogareña progre. A un poco. Algunos. Y se ganó un llamativo lugar en diversos hogares en los que nunca se rezó. Ni se va a rezar. Me encantan estas fijas. De las mejores, ¿eh? Sí. Igual para mí, el nivel 1 de reinterpretación de la religiosidad popular es más lo que está por fuera del canon, ¿no? Gauchito sí, Gil. Más fácil. Difunta Correa, etcétera. Ahora, ya el Papa... Para tenés que estar más convencido. Mucho progre que Gilda tiene un Francisco en su casa. Sin problema. Pero bueno, porque esa gente está más vinculada a la religión católica, a la institución. Gente. Sí. Sí, pero el que, los hay. La fija 3, el que tiene el librito del zapatismo, no tiene una estampita del Papa. No. Tiene no sé si llega a ese grado de... Tiene una estampita de Gilda. Estaban en la misma organización, pero se fracturó. ¿Tenés una estampita de San la Muerte? No, yo no tengo nada de religiosidad popular. Tengo un gauchito todavía. La puta que me parió. ¿Vos tenés una casa que cumple las 5 fijas, Tristán? Tristán, no. armaste las fijas mirando. Aparte las armé con odio a este hogar y sin embargo creo que tengo todas. Yo pelotudo que libros soy. Tengo. ¿Cuál es la 2? Yo no tengo toda Mafalda, por ejemplo. No importa, pero tengo la voluntad. Tengo todo Mafalda. Toda la colección de La Nación y de Página 12. Vos no tampoco cumplís la fija de las telas. No tengo. Yo no tengo Galeano, ojo. Pero ojo conmigo. Libros tenés, sos de la fija la cumplís igual. Tengo Benedetti. Tenés las obras completas de Lenin, tarado. No, pero eso no es de progre. Sí, es de progre. Entra también. Entra en la categoría. La 2 es la de la huipala. Lo simbólico, los símbolos. Ah, yo tengo Evita, tengo una Evita. Sí. Tenés una Evita y la Guerra de las Galaxias. Al lado. mi mixtura. Equivalencia. Y la presencia mixtura. Vergonzada de los recuerdos de viaje. Yo los tengo todos. Sí, eso sí también tengo. Y tengo una Juana Zurduy de los dibujitos de Samba de Imán en la heladera. Ay, no entró acá. Sello de progre en la frente. Sí, no entró acá ese tipo de... Que también es medio nuevo. Sí, Paca. Claro. La erupción de Paca en el hogar. Paca y todo lo que tiene que ver con la independencia, post-bicentenario. O sea que también hay toda una cuestión en el hogar progre, de la crianza progre de los hijos, que no entró porque la desconozco todavía. Eso son otras fijas. Sí. No, y la de la música, hogar progre, por ejemplo, Serrat. Y Baglietto, ese tipo de música. Unos tambores para tocar. Unos tambores. Para tocar alguna clase de folclore que desconozco. Con una piel. ¿La 3 cuál era? La 3. El zapatismo. No tengo, vos sí tenés. Vos tenés todo. Sí, no, armó las fijas en función de su hogar. No, ¿sabes que no tengo? Lo textil me falta a mí. Te falta la fija. Porque textil. Me jode un montón que te pique tanto la piel. No tengo nada textil. Tenés que comprar original y no pica. Esto tiene que tener muchas repercusiones porque yo creo que el... No, yo creo que todos nuestros oyentes y todas nuestras oyentas tienen al menos tres fijas, cumplen el 100% de nuestra, de nuestros oyentes. Respondió Trivi, que sigue con la historia. Dice, no tengo huipala, tengo el báculo colgado. ¿Qué? Cortá. Ubicate. No sé qué significa eso. ¿Qué hora es? Es como el sable corvo de los pueblos originarios. Tengo un equeco, dice. Equeco también. Ah, equeco. Equeco. Tengo un brasero, pero es posta. Y la hermana hizo unos almohadones de aguayo sin que él se los pida. O sea, codificando el gusto de Trivi, le hizo unos almohadones. Yo tengo al gato chino. Ah, el manequineco. El manequineco. Bien. No, pero no, eso no forma parte. No, no. ¿Qué más tengo? No, tengo el librito. La mini constitución venezolana es... Igual vieron que cuando uno va a una casa de alguien que no conoce ni sabe su orientación política, mirar la biblioteca es clave. Sí, como ahí para lees todo. Como para saber un poco en qué terreno estás. Esa puede ser las fijas de la biblioteca también, de las bibliotecas. Sí. Bueno, basta de fijas. 19, ¿tenemos 22. Repercusiones en las redes sociales o solo vía WhatsApp? Solo vía WhatsApp. Creo que como de costumbre no tenemos ninguna repercusión en redes sociales. Nos hacemos los redes sociales, pero no tenemos ningún tipo de repercusión. Nadie nos odia. Facebook nos odia. Bueno, vamos a seguir escuchando canciones de 1967. Vamos a escuchar un temazo cantado a dúo por Marvin Gaye y Tammy Terrell. Esto es Ain't No Mountain High Enough. No tengo huipala, tengo el báculo colgado. Cortá. Listen, baby, ain't no mountain high, ain't no valley low, ain't no river wide enough, baby. If you need me, call me, no matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call my name, I'll be there in a hurry, you don't have to worry, cause baby, Chetos, clase medieros de humanidades. Poné me gusta en nuestra página en Facebook. Radionauta. Búscanos.

55, ya se viene Cállese Hombre Horrible. Horrible. Horrible. Horrible. Hombre Horrible. Cállese. No pudimos deshacernos de Mariano Dubín, que se quedó para el brindis. No sé si has escuchado el programa alguna otra vez. Este es un momento donde repasamos parte del programa y brindamos por algún personaje que haya pasado por el mismo. Puede ser un brindis de verdad o un brindis irónico. Están las dos permitidas. Mira. Yo, por ejemplo, ya tengo el mío. A ver. Voy a brindar por Gable. ¿Qué era Gable? El perro que fue retirado por ser demasiado simpático. Sí. Nunca me pasaría. Si yo fuese un perro policía, claramente me dejarían en la fuerza. Perro policía. Serías un perro policía corrupto. Robaría merca del D6 y se la vendería en Aeroparque. Se lleva fainá en la boca corriendo de la pizzería. Pati, ¿por quién quieres brindar? Ay, me encanta preguntar. Correr sí, la Pati, ¿con quién quieres brindar? Me corre a mí con el brindis. No voy a brindar por el lado oscuro de la luna. Porque mirá, era obvio que te lo ibas a querer brindar vos. Tuviste cerca de robarme mi brindis, que es por todos los taikonautas y las taikonautas del mundo. Que son los astronautas chinos y chinas, ¿no? Mariano, ¿querés brindar por alguien? Sí, brindo por ustedes. Voy a ser muy demagógico y progresista. No, por invitarme. No te dejamos nunca más. No te dejamos brindar no, nunca más. Nunca más. El primero y último brindis. La voy a brindar, vea, por Perón, Francisco y Rosa. Listo, no, tremendo. Cerra todo, Álvaro. Esto fue La Tercera Mundo. Nos vamos escuchando Waterloo Sunset de los Kings y nos volvemos a escuchar el próximo, ¿cuándo? Viernes. Viernes. De 18 a 20, como todos los viernes. Chao. Waterloo Underground. The terror.